Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. Sencillamente hipócrita, perverso, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me ponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Escúchame y compréndeme, no puedo ya vivir como hiedra del mal, te me enredaste y como no me quieres me voy a morir. Hipócrita, perverso, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me ponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré. Sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo ya vivir como hiedra del mal, te enredaste y como no me quieres me voy. Hemos escuchado la participación de Patricia Santos interpretando este bolero Hipócrita. Esta mañana, a través del inicio del programa Jueves Inolvidable de Boleros, nuestro cordial saludo a todos los peluqueros, que yo estoy seguro que fueron olvidados este sábado 21 de noviembre, que es el Día del Peluquero, y su patrono es San Martín de Porras. Fíjense que en la antigua Grecia, pero antes de esto también quiero contarles que muchos sabemos, otros no sabemos por qué en cada barbería, cuando usted va por la calle, saca una cosa como banderita ahí, rojo, blanco y azul. Si usted ve una bandera roja por ahí, sabe que es una carnicería. Si usted los jueves o los sábados ve un farolito, sabe que ahí están vendiendo paches y tamalitos. Y el peluquero saca esta su banderita de color blanco, azul y rojo. En la antigua Grecia, el oficio del barbero se volvió tan popular y cerca del siglo V a.C., el estilo de los hombres de cabellos enrulados y barbas, como le llamaban, las cuales cortaban, enrulaban y peinaban, a esa tarea se dedicaban los barberos. El arte de cortar y arreglar la barba llegó a ser tan una profesión tan antigua en Grecia. Es ahí donde se formaron los primeros barberos, las primeras barberías, que llegaron a ser puntos de reunión como clubes para hombres, donde se reunían y conversaban sobre temas filosóficos, políticos o comunales. Estas barberías eran para ellos tan importantes como un punto de reunión como el agora, la plaza pública. La tarea de los barberos era, además de cortar y peinar el cabello y la barba, masajearlos, cepillarlos y darles brillo con lociones, pomadas y ceras de abeja. Como el pelo de los griegos era generalmente de colores oscuros, también lo teñían de rubio. El toque final era perfumarlos con especias a base de flores y aceite de oliva. Las mujeres hacían sus cortes y su peinado dentro de los hogares y eran asistidas por sus criadas en el siglo III antes de Cristo. Vamos a seguir con ello y vamos a recordar o a conocer más a través de este Sigamos espacio. Suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llorarás, llorarás mi partida. Aunque quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás. Paquita, la del barrio, nos ha interpretado Llorarás, llorarás. Pues la historia del asta que identifica a los peluqueros, pues tuvo su inicio en la época de San Martín de Porras, ya que él era peluquero, extraía piezas dentales, hacía sangrías a las personas que tuvieran problemas de salud o una fiebre muy alta. Entonces, en las peluquerías, a partir de ahí, hacían lo mismo. Realizaban cortes de pelo, extraían piezas dentales y hacían sangrías. Y para identificarse, usaban un asta que colocaban en la puerta del establecimiento con los colores azul, blanco y rojo. El azul significa corte de cabello. El blanco significa higiene. Y el rojo, extracción y sangrías. El día de San Martín de Porras es cada 21 de noviembre. Dicha fecha se celebra el Día del Peluquero, proclamado así a este santo como

Yo sé que andas de incierto, que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número 100. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y para complacer a don Salvador Gales, hemos escuchado la número 100 y la canción que también nos solicitó con Javier Solís. Bueno, pues en esta fecha estamos en el mes de noviembre, el cuarto jueves de noviembre, en que se conmemora el Día de Acción de Gracias. Para muchos, el Día de Acción de Gracias es una tradición completamente norteamericana. Para otros, es una forma de mercadear el consumo masivo. Pero lo cierto es que esta costumbre anglosajona que se apareció por varios países de la América tiene un sentido más profundo de lo que se conoce usualmente. En 1621, un grupo de colonos, precisamente en Massachusetts, Estados Unidos, compartieron una comida para celebrar la cosecha de otoño. Durante dos siglos, el Día de Acción de Gracias se celebró en colonias y estados, aunque no hasta la fecha de 1863, cuando en medio de la Guerra Civil, el entonces presidente Abraham Lincoln proclamó como un día festivo nacional que se celebraría cada cuarto jueves de noviembre. De manera que hoy se conmemora el Día de Acción de Gracias. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la Avenida El Cenizal, zona número 4. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño. Una carta recibí en que reclama mi olvido. Aún se acuerda de mí. Pero qué noble querer, yo no merezco su amor, merezco más su rencor. Y aún se acuerda de mí. Su amor, mujer, yo no Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo, que nos ha interpretado Aún se acuerda de mí. 10 minutos para las 10 de la mañana. Pues en 1720 llegan los primeros colonos a la costa de Massachusetts. Ese año de invierno es muy crudo y se queda sin provisiones. No hubo otro que hacer que una tribu de indígenas se le ayudaron con abrigo y comida. Al año siguiente los colonos les obsequiaron parte de la primera cosecha como acto de gratitud. El gobernador de la colonia declaró que una vez ese año debía de conmemorarse aquella ocasión, aunque se colocó una fecha en julio. El platillo tradicional era el pavo horneado, que actualmente sigue siendo, con salsa de arándanos. Y es así como se comenta que en varios lugares de la capital de Guatemala, como también en la Unión Americana, se acostumbra el delicioso pavo relleno el día de hoy, ocasión que puede ser un buen motivo para reunirse a comer, compartir un momento con la familia. Estamos saludando a don Julio Menchú, a don Romeo Urizar, a Flor de María de León y también de los abuelitos, a la nietecita Catherine Eugenia Chávez Velázquez, que hoy está celebrando sus 8 años de vida. Felicidades para Catherine Eugenia, de parte de sus abuelitos, como también de Flor de María de León, para la cumpleañera allá en el barrio de La Transfiguración. Les sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con esto que se llama Feliz Cumpleaños, especialmente para Catherine Eugenia Chávez Velázquez, que hoy está cumpliendo 8 años de edad, de parte de sus abuelitos y también de Flor de María de León, con todo cariño. Bueno, pues fíjense que la fiesta de la Unión Americana, desde la primera celebración, hablando de el Día de Acción de Gracias, pues en esta celebración el pavo fue la carne elegida por los colonos, probablemente porque fue la más fácil de conseguir. La salsa de arándanos también es tradicional porque era una baya abundante en los bosques, aunque en los primeros años, después de 1621, no fue una conmemoración regular, ya que en 1789, poco después de que las 13 colonias se llegaron a reunir, el presidente de turno, George Washington, presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un día nacional y darle gracias. Fue así como el 26 de noviembre de 1789 se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Bueno, pues felicidades para todos los amigos que nos sintonizan esta mañana allá en la capital de Guatemala. Felicidades, saludos para el licenciado don Eduardo Macario. Un saludo también para su señora esposa, doña Aura Leticia Canastuj, sintonizando el programa. Don Eduardo estará en su oficina. Bueno, pues el licenciado don Eduardo Macario, felicidades, gracias por la sintonía esta mañana. Saludos también para don Oscar Jack en la avenida El Cenizal, y también para los saludos que los amigos que están allá en San Cristóbal Totonicapán. Felicidades esta mañana. Vamos a despedir el programa Jueves Inolvidable de Boleros, no sin antes desearles lo mejor. Y ya saben que si no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de Enrique Pop en la parte musical. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy en el puente de mi carabela. Llevo mi alma prendida al timón. Un soplo de amores empuja mi vela y zarpo cantando, y zarpo cantando divina canción. Ni marco mi ruta, ni llevo camino por donde mi nave ha de navegar. Yo sé que sin rumbo me lleva el destino, y será un día mi nave, será un día mi nave, la reina del mar. Que vuela estrella errante o el raudo ciclón. Yo quiero ver limpia mi fúlgida estrella, y será un día mi nave, será un día mi nave.